en uno de los espacios más grandes que tiene el CAMU, de acá de Viedma, una jornada concurrida, en la cual, bueno, a partir de la iniciativa de la familia de Karen Álvarez, están aquí presentes también familiares de otros feminicidios y también familiares y víctimas de otros delitos en nuestro país. Compartiendo un poco experiencias, compartiendo miradas acerca de qué es lo que necesitan los familiares, que también son víctimas, ¿no?, de estas situaciones tremendas, qué necesitan y cuánto de eso que necesitan es brindado por el Estado, por los organismos, y cuánto no, ¿no?, y qué cosas hay que modificar y cómo podemos mirar hacia adelante para evitar nuevos dolores y para acompañar los dolores que ya están, que ya existen, ¿no? La mayoría de los familiares que habló hacen mención a esto de que la situación, el dolor, se lleva de por vida, que parece una obviedad, pero a veces es necesario no recalcarlo, porque, por ejemplo, en algunos casos ofrecen acompañamiento psicológico, pero mientras dura el juicio, por ejemplo, ¿no? O a tal familiar sí, pero otro no. La mamá de Karen contaba, ¿no?, sin entrar obviamente en detalles, pero cómo obviamente el feminicidio de Karen impactó en sus hermanas, principalmente, en sus tías, en algunas de sus amigas del barrio, de la escuela, y cómo realmente allí el acompañamiento estatal hizo aguas, ¿no? En el caso de ella, se contaba, bueno, que le ofrecieron en un momento acompañamiento psicológico, pero que después se cortó y que ella lo puede sostener, ¿no?, porque puede hacerlo, porque tiene un trabajo para sostener eso, pero que en muchos casos no es así, y que además, digamos, si solamente queda ligado a que la persona tenga que tomar la iniciativa, buscar algún profesional que lo acompañe, dar con el profesional adecuado, etcétera, realmente, como decimos, al dolor que es grande se le suman dolores. Y bueno, también pudimos escuchar y conocer un poco más el caso de Coco Campos, que si bien es un caso que conocemos, bueno, nada, estar acá con su mamá, compartiendo esta mañana, realmente está siendo muy fuerte. Recordemos que Coco es una joven de Río Colorado, pero que esa fue, digamos, fue asesinada en el Bolsón, a donde se había ido junto con su hijita. También, así, en el caso de Coco, como suele pasar, el femicida dio muchos avisos, desde amenazas, agresiones físicas concretas, etcétera. Y la mamá de Coco lidió sola con esto de tratar de alejarla a Coco de su agresor, ¿no? Uh-huh. De ir a buscarla a Bolsón, traerla nuevamente a Río Colorado, tratar de evitar que ella recompusiera vínculo con esta persona, lo cual también fue muy difícil, como suele pasar, ¿no? Más cuando hay hijos en el medio. Y bueno, y las mujeres queremos pensar que está bueno dar una nueva oportunidad a la familia, etcétera. Y allí tampoco hubo contención, apoyo, acompañamiento para evitar que Coco volviera a estar con la persona que la había agredido y que la volvió a agredir. Un caso que sucedió hace 2 años y 9 meses, me parece, pues, del 2015, y que, bueno, todavía no ha llegado a juicio, así que también estamos ahí esperando eso, que suceda pronto, para empezar a cerrar algunas heridas por su mamá, por la hijita de Coco, que también espera justicia por su mamá y por toda la comunidad de Río Colorado. Nos trajo la mamá de Coco algunos audios de algunas mujeres, sobre todo de Río Colorado, de la escuela donde Coco iba, de donde ya había egresado, de muchas personas que realmente... Hola. Y también está la familia de Natalia Melman. Así el papá contó, bueno, lo que ya sabemos, ¿no?, de de este pedido de permiso de salidas transitorias para algunos de los policías que participaron en su asesinato. Está la familia de Ilsen, ¿sí?, que fue asesinada por un automovilista. Así que, bueno, es una jornada muy fuerte, pero, bueno, de circulación de la palabra, que creo, después vamos a hablar sobre todo con Edith, que es quien la organizó, pero con las demás personas que participaron, creo que la evaluación, aunque es dolorosa, está siendo positiva. Y me olvidaba, recién cuando me retiré, estaba hablando la mamá de uno de los chicos víctimas de Cromañón. Ah, mira. Que además ella en este momento ocupa funciones en el Ministerio de Derechos Humanos de Nación. Uh-huh. Pero bueno, también ella está ahí dando testimonio y contando algunas cuestiones, sobre todo de lo que fue para lo que ella considera, ¿no?, para las víctimas de Cromañón, el padecimiento del proceso judicial que los revictimizó en muchas oportunidades. ¿Hasta qué hora continúa esto, Mayra? Y estaba previsto para que ya termine a las 12, pero viene un poco atrasado. Hay varias personas que todavía faltan tomar la palabra. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por contarnos lo que va pasando, lo que están ahí compartiendo, me imagino con distintos momentos, climas, además eso de compartir así la palabra debe ser muy fuerte, por cierto, así que sí, bueno. Es muy movilizante, sí. Abrazo grande y por ahí quizás antes de que termine el programa hacemos un balance final, hay que ver si se puede dar, así que abrazo claro, grande. Claro, termino antes de la última. Claro. Mayra, desde el CAMU, en esta jornada especial que se está viviendo, impulsada por la familia de Karen, por Edith, más que nunca. Y sí. Bueno, claro, estaba todo lo que iban exponiendo. En un momento charlábamos desde la producción si era necesario ir compartiendo esos audios, porque lo que ahí significa, yo creo que si estás y tenés ganas, podés acercarte, todavía estás a tiempo de compartir eso que está pasando ahora en el CAMU, aquí en nuestra ciudad. 12 y 21 minutos, dos temas quiero antes de ir a una, a ver si llego. Festival de teatro, el provincial, que se está dando tremendo en Río Colorado, te acuerdas que ya no habían anticipado que iba a ser tremendo, bueno, ya está ocurriendo hoy, mañana, pasado y tal. Y el otro, lo que ya también anticipé, de Cipolletti, vamos a ver si podemos hablar sobre ese tema, que también estamos atentos y movilizados por lo que está ocurriendo en la Facultad de Medicina a partir de esta situación que se vivió con un estudiante y un estudiante implicados y todo lo que se está despertando en la comunidad educativa de la universidad. 12 y 22, espacio publicitario, volvemos. Dale.